Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, a la hora del terror, capítulo número 285. Señores, cada vez nos acercamos más al 300. Yo no sé qué va a pasar el 300. Capaz que nos vayamos y no volvamos nunca más. Eso no lo sabemos. No sabemos tampoco cómo viene el mundo de aquí para adelante. Lo que está claro es que se están acercando las fiestas patrias en Chile y eso significa borrachera, tomatera y gastar mucho dinero para quedar muy borracho y decir que Chile es un gran país. Después decimos que Chile es un pésimo país los otros 364 días del año. No, yo creo que lo de un gran país son como 5 días. Así que los otros 360 mandamos la cresta y decimos que este país sea el carajo y todo eso. Bueno, quiero saludar a toda la gente que escucha la hora del T-Rock, la gente de Chile, la gente de México, la gente de Estados Unidos, la gente de España. Todos los amigos que escuchan la hora del T-Rock a través de la Front Row Radio, a través de la Salto Mata Radio Rock y a través de la Speedway Radio. Y también que escuchan a través de Spotify, Evox y Mixcloud. Todo para usted, todo para usted. Usted lo puede encontrar en todas partes. Usted levanta una piedra y encuentra un capítulo de la hora del T-Rock. Vamos a partir chequeando a Efelante. La vez pasada dije elefante, tuve que corregirlo, fue un desastre. Efelante. Es una banda mexicana de puras chicas. Efelante es una banda de rock mexicana formada en el año 2017. La energía de sus canciones los ha puesto bajo el radar de las playlists de Indie Revelación. Su más reciente sencillo, Mago y Sol, son canciones que formarán parte de su primer disco de estudio que se llamará Acuarelas. Bueno, está conformada por Pony Boy en voz y guitarra, Dave Álvarez en guitarra, Favo Ramones en guitarra, Cacho en batería y Pablo Elizondo en el bajo. Nosotros la vez pasada presentamos a Efelante con la canción Fugaz. Ahora los vamos a dejar con este nuevo sencillo que se llama Luna y partimos la hora del T-Pop. We'll be right back. lo que escuchaste fue Felante con Luna, Luna, Luna. No, mentira, Luna. Si quieren más información de Felante, váyase a la www.caradelibro.com/mxfelante y ahí los ubica. Tienen hartos videos también, así que váyase a YouTube a mirarlos. Ya salió el Show del Terror, capítulo número 149, y esta semana partimos con BOA, ¿no? Esta banda nacional que hace unos días nomás sufrió la pérdida de su vocalista, Gustavo Caballo Romero, quien se fue por un cáncer a los tiernos 46 años. ¿No? Gustavo Caballo Romero, un ícono dentro de la escena metalera chilena. Todo el mundo se acuerda de Gustavo, muy buena onda él. Nada, pues como homenaje pusimos este video de BOA para, no sé, decir adiós, caballo, vuela alto. Después tuvimos a Saedin directamente desde de España con Entre Ríos, Mazo con Soma desde Chile y por último Cuáles y Quiénes con esta canción que se llama Corre Rápido, Corre Ligero. Puedes chequear el Show del Terror en el 149 en nuestro canal de YouTube o en IGTV, en nuestro perfil de Instagram, ¿eh? O en nuestra página web, la www.lahoradelterrock.com. Vamos con la siguiente banda, o en este caso un solista que se llama Fernando Raza. Mira, en el mismo capítulo que pusimos a Efelante la vez pasada también salía Fernando Raza, como que ellos lanzan en conjunto, creo yo. Bueno, Fernando Raza es un cantautor independiente de folk rock chileno, de canciones que buscan ser una travesía lírica y sonora para la audiencia como usted. Nacido en Copiapó y radicado en la capital de Chile desde hace un decenio, Raza da forma a su proyecto solista en el año 2015 cuando comienza con la composición de sus propias canciones y en el estudio de música de manera autodidacta. Aunque es ingeniero de profesión, Raza reconoce que el canto y la música son su vocación y su lugar en el mundo. Su debut en la escena musical chilena llegó en el año 2019 con el lanzamiento de este EP que se llama Volador de Luces, compuesto de 5 canciones donde destacan los singles Enfrenta el Amor y Brevedad. El trabajo tuvo buena recepción tanto con el público como en los medios, lo que le valió diversas entrevistas en prensa, radio y medios digitales. Oh my gosh. En enero del 2020 realiza su primer show en vivo en el Corral Centro Cultural de Recoleta Santiago. Yo creo que Corral ya murió a esta altura, ¿no? Donde junto a interpretar las canciones de su EP mostró parte del material que ya viene trabajando junto a su banda conformada por Rubén Daza en guitarra eléctrica y teclados, Matías Carrasco en el bajo y David Lagos en los drummers. Durante la pandemia, Raza ha participado en festivales de streaming, además de seguir compartiendo su opinión y las últimas canciones a través de sus redes sociales. Bueno, lo nuevo de Fernando Raza llega en septiembre del año 2020, o sea, ahorita, y se llama Silencio. Así que chicos, los vamos a dejar con Fernando Raza y esta canción que se llama Silencio y seguimos aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. Si dices que hasta ahora todo bien, hay que poner las cosas en contexto. Conflictos del presente o heridas del pasado, echa fuera todo lo que aqueja. Despeja la mente. Pero si callas, se nos nubla la razón y empieza el juego de los acertijos. Donde hubo caricia, preguntas sin respuesta, echa fuera todo lo que aqueja. Nos queda el silencio, nos pierde el corazón. En laberintos donde no hay salida, antes de ver la luz amanecer, tal como ayer, sin miedo. Nos queda el silencio, silencio que hace ruido, silencio, los sordos confundidos, silencio. Y lo que acabas de escuchar fue a Fernando Raza con Silencio, Silencio My Friend. Si quieres más información de Don Fernando, vayas a facebook.com/Fernando Raza Música con Z el Raza. O sígalo en sus, en Spotify, en todos los One Chum Burn de streaming de música para que lo pueda agregar a su playlist. Oye, llegó el momento de saludar a los medios asociados a Santiago Noiser, que lo puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, revista Patagonia Rock, sí, una revista allá del sur, www.patagoniarockcultura.com. Puedes mandar material si tienes una banda. Todos los que están escuchando este programa seguramente tienen banda. Escríbanle a esos medios, ahí los van a publicar. Bueno, vamos a conocer la siguiente banda, que se llama Glaciar. Es una banda de rock formada en la Ciudad de México a finales del año 2018, cuando el músico chileno Charly González se reúne con sus compañeros y músicos mexicanos Balam Garfias, Alfredo de la Peña y Rafa Ruiz, con quienes hacía música anteriormente, para iniciar un proyecto en que, independientemente de tener influencias muy variadas, tenían una idea clara de lo que cada uno aportaría a este nuevo Frankenstein. Así nace Glaciar, como resultado de la unión de dos culturas, ¿eh? Con espíritu indie, colores, atmósferas del New Wave, dicen ellos, ¿no? Crean un conjunto y un sonido singular que tiene como objetivo llegar al corazón de su público. Bueno, graban un primer sencillo que se llama Alucinante, que fue producido por la banda en Sumo Records, ¿eh? Después vuelven a grabar canciones, 9 en este caso, en el Estudios Noviembre, bajo la producción de Emilio Anaya, en conjunto con la banda, mezclado por Rubén Rodríguez y pasterizado por Luis Gutiérrez. Así fue como culminó este proceso de la creación, que duró un año y dio paso al primer disco titulado Glaciar, o sea, homónimo. Actualmente la banda se encuentra en la planeación de su gira 2021 por el centro de Sudamérica, para mostrar este primer material, mismo que está presente en las estaciones de radio y televisión de El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica. Hasta el momento, la agrupación está integrada por los músicos, bueno, Charly González en guitarra, Balam Garfias en voz, Alfredo de la Peña en teclados y Rafa Ruiz en la batería. Los dejamos entonces con Glaciar y esta canción que se llama Lo que te di, aquí en la hora del turrón. Thank you. quieras con todo lo que te di. Ya no te quiero como antes, esa es mi realidad. Fantasmas del pasado me vuelven a atormentar. Como antes, esa es mi realidad. Fantasmas del pasado me vuelven a atormentar. Ya no te quiero como antes, te quise como nadie más. Te fuiste de mis brazos a un mundo sin sol. Oiga, lo que acaba de escuchar fue a Glaciar con Lo que te di. Y si quieres más información de Glaciar, ¿eh?, váyase a caradelibro.com/glaciarmx y ahí lo puedes ubicar a los chiquillos. Muy bien. Oye, llegó el momento de chequear la siguiente banda. Nos vamos a poner un poco más hip hoperos. Vamos a conocer a Cabro Homer. Bueno, Cabro Homer, más bien, o sea, en la vida real es Nelson Bobadilla Alvarado, ¿no? Más conocido como Cabro Homer. Músico chileno y cantante de rap, productor musical y profesor de música. Ha participado en distintos proyectos musicales, educacionales y sociales, ya sea como educador o músico. Ha formado parte de las bandas CO2, entre paréntesis Maquisa y Tiro de Gracia, además de colaborar en los trabajos musicales de Tres Visiones Crew, Ricardo Cien, ex Legua York, entre otros. Ex integrante del grupo de rap chileno Legua York, donde participó 7 años como vocalista y productor musical del material que se produjo durante esos años, ¿no? Trabajó en la creación y producción del disco de la misma banda titulado Radio Legua York. Junto con el destacado productor musical Gastón Sensi Gavarro, ex Maquisa, ¿no? Actualmente participa como vocalista de la banda de Jazz Rap FM Groove, ¿eh?, junto a Matías Montero, Mac Baraja, Milton Russell en el bajo y Cristóbal Masis en los drummers, y el destacado saxofonista chileno Franz Mesco, director musical, junto a quienes se encuentra preparando el primer EP de la banda. Chicos, los vamos a dejar con Cabro Homer. Vamos con Cabro Homer, yo, yo. Y esta canción que se llama CHNEBLP01. Después te voy a decir, después tú vas a saber por qué se llama así, ¿ah? Así que chicos, los dejamos con Cabro Homer aquí en la hora del hip hop. que mi canto sube y llene muchos corazones, que produzca emociones más que compasiones. Son varias comparaciones entre lo que hubo y lo que hay. Vivir en el mundo real, las cosas me van a costar siempre. Lo que quiero es que escuches, relaje, que el sonido de mi voz sea el mismo lenguaje. Suena el timbre, es tu cabeza que ya se despierta. Mi mensaje recorrió tu traje, el alma está contenta, siempre alerta. La media mezcla ya nada te afecta. Derribé y botella tus corazas y mi letra van directamente a un gran pensamiento en lo concreto. Tus ojos me están mirando y se arman un boceto. Solo quiero que mi canto sea esperanza para el barrio, para toda la gente que está acá abajo el escenario. El hip hop no está bajo los pies, se lo repito. Con el rap en la escuela van creciendo los niñitos. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Yo no repaso el abecedario, da lo mismo mi horario. Soy un candidato a generar este calvario. En cualquier fecha del calendario lanzo yo mi bomba. Generar espacio público con la verdad que los esconda. La sombra y el karma salen de tu sepultura. Yo ya no tengo armadura, lucho desde la cultura. Hablo desde mis raíces, la tierra y sus matices. Detenido, desaparecido, con familia y cicatrices. Siempre lo mismo, inteligencia emocional más mi respuesta. Todo mezclado y enredado en mi apuesta. Quiero que mi canto suba y me represente. Yo soy así de flaco y más encima tengo lente. Siempre con un mensaje que va directo al hueso. Para finalizar este verso que está en proceso del apocalipsis nazi. Crecí, me superé y te lo digo. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. No. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. No. Cabro Homer no está bajo los pies. La mujer no está bajo los pies. No. La cultura no está bajo los pies. No. El ser humano no está bajo los pies. No. Cabro Homer no está bajo los pies. La familia no está bajo los pies. No. Lo emocional no está bajo los pies. No. El sentimiento no está bajo los pies. No. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. Cabro Homer no está bajo los pies. ¿Ah? Ahí está el título de la canción. Pero él la achicó y puso CH Nev Larga LP01. Bueno. Esta cosa creativa, ¿no? Si quieres más información de Cabro Homer Yo-Yo, váyase a Cabro Homer Rap. Cabro Homer App. Cabro Homer Rap, todo junto. .wordpress.com. ¿Ah? Y ahí se puede. Ahí puedes chequear todo el material de este muchacho. Muy capo, muy caperuso. Bueno, llegó el momento de hacer la publicidad. Ya, pero hoy día me voy a portar bien, no voy a hacer la publicidad mal. Estamos hablando de Black Flag Studio. Es un estudio de grabación y sello discográfico ubicado en Iquique, Chile. Sí, si usted quiere visitar el estudio de forma virtual, www.blackflagstudio.com. Compadre, excelentes equipos, excelentes micrófonos. Yo fui, yo grabé con mi banda, la hicimos de oro, precioso, bueno. Compadre, bueno, bonito, barato, grande, cool, todo, todo. Lo único que tiene que pegarse el viaje a Iquique, pero vale la pena, así se manda unas vacaciones, ¿no? Bueno, estudio de grabación, también tiene una sala de ensayo. Si quiere ya empezar a reservar las horas de la sala de ensayo, www.facebook.com/blackflagstudio. Equipos y profesionales de primer nivel, compadre. Sí, garantizado. Black Flag Studio, síguenlo en las redes sociales. Bien, vamos con la siguiente banda. Ellos se llaman Volumen 11. Sí, ya hemos tenido Volumen 11 antes acá. Con cierto grado de reconocimiento en redes sociales, Volumen 11 es un grupo de rock melódico inspirado en el denominado AOR, cuyo auge se vio alcanzado entre las décadas de los 70 y 80 por bandas como Journey, Toto, etc. Compuesta por militantes del Partido Demócrata Cristiano, no, mentira, de distintas bandas de heavy metal chileno, Volumen 11 es el lugar donde cada uno de ellos puede encontrar la salida a su lado más íntimo y menos agresivo. Oye, mami, oye, ya no voy a decir nada, pero la deja, la dejaron rebotando. Bueno, activo desde el año 2017, han cosechado muy buenas críticas, como también una fiel base de seguidores a que se hacen presentes en cada una de sus presentaciones, destacándose por el trabajo en las armonías vocales, ¿no? Como también la participación indispensable del público a la hora de cantar los coros. A nivel lírico, la banda explora temáticas poco usuales en el rock, tanto en un contexto introspectivo como también la reflexión sobre las situaciones cotidianas y el constante aprendizaje sobre las experiencias de la vida. La banda está conformada por Jaime Contreras en la voz, Hugo Sánchez en la guitarra y coros, David Plaza en la batería y coros, William Guerra en el bajo y Mauro Valencia en guitarra y coros. Si te vas a su discografía, tienen algo que se llama, un EP que se llama El Cristal del año 2019, Brindis al Viento, un single del año 2020 y prometen un nuevo single en septiembre del año 2021. Chicos, los dejamos con Volumen 11 y esta canción que se llama Un Mundo Real, aquí en la hora real del turrón. We'll be right back. que acaba de escuchar fue a Volumen 11 con este pedazo tototototote de canción que se llama Un Mundo Real. Si quieres más información de Volumen 11, caradelibro.com/banda volumen 11. Ah, y ahí los puede ubicar y síganlo en sus redes sociales. Agréguelo a su playlist. ¿Ah? Vamos a agregar a Volumen 11 a una playlist. Oye, chicos, ¿cómo puede aparecer tu banda en la hora del Radio Show? ¿O en el show del T-Rock? ¿Cómo puede aparecer? Muy fácil. Solamente tienes que mandar tu material a la hora del T-Rock@gmail.com. Y eso es todo. Es todo, compadre. Es todo. Nosotros recibimos videos para el show de videoclip, música para el programa de radio y las noticias para nuestro website. Repito, lahoradelterrock@gmail.com. Vámonos con Dióxido, que tienen su origen en el año 2014 en la ciudad de Osorno, Chile, allá en el sur del mundo. Dicen que al principio partían tocando covers de grandes bandas del grunge de los 90. A poco andar, la banda se traslada a la ciudad de Puerto Montt y en el año 2015 deciden grabar su primer EP titulado Trastorno. En el año 2016, gracias a ese trabajo que consta de 5 canciones, Dióxido participa en el prestigioso concurso de bandas emergentes Puerto Rock con una canción llamada Adicciones. En el año 2018, explorando nuevos rumbos sonoros, se realiza una sesión acústica en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt, donde se demuestra la transversalidad de la banda. Ya en el año 2019, la banda fue invitada al Festival Jam Verde Volumen 2, realizado en la ciudad de La Unión, sector Tres Puentes. Nada que ver con el puente que no se cierra, no, ese otro puente. Al inicio del año 2020, Dióxido participa en el programa online Nanosesiones, que se dedica a dar a conocer diferentes bandas independientes de nuestro país. Bueno, en la actualidad Dióxido se encuentra promocionando su nuevo EP titulado Reverso, B-Side. Bueno, hay 5 canciones que serán versiones únicas que solo quedarán en este registro. Con el pasar de los años, Dióxido logró consolidar su propio estilo musical autodenominado New Grunge, híbrido sonoro que mezcla pasajes de rabia y caos con melodías de tranquilidad y calma. ¡Dios mío! ¡Estos niños tienen que ir al psiquiatra! No. Actualmente la banda está compuesta por Carlos Bosle en voz y bajo, Danilo Hernández en la batería, Gonzalo Poblete en guitarra. Se encuentran preparando nuevo material para lo que será su próximo trabajo de estudio. ¿Ah? Bueno, chicos, los vamos a dejar con Dióxido y esta canción que se llama 02, aquí en la hora del turrón. Con 02. Si quieres más información, vayas a Facebook y búsquelo por @dioxi con un 2 después. No un 2 de escrito, sino que con un 2 de número. Ahí puedes escucharlo y verlo. Oye, todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Yeah, ¿no? Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. La Hora del Terror es producida por Lengua Verde, esta agencia de medios y además también diseñadores, ¿no? Dedícate a crear y nosotros a darte a conocer. Por si tienes alguna banda y necesitas difusión, Lengua Verde te lo puede otorgar. O diseño o cualquiera de esas cosas. Vamos con la última banda, ellos se llaman Sedimento, ¿no? Sedimento tiene su origen en la ciudad de Copiapó, Chile, a fines del año 2009, bajo el nombre de Sedimento Negro. Durante ese año editaron su EP denominado Bajo el Sol. En el año 2014, bajo una nueva formación, incorporando a Iván Olivares y Felipe Arredondo, junto al fundador Maxwell Villanueva, dieron forma a su primer LP, Se Enciende el Fuego. Los siguientes años fueron rutas y varias giras realizadas en escenarios recorridos por la banda, ¿no? Compartiendo con grandes y reconocidas agrupaciones nacionales. En mayo del año 2019, Iván Olivares deja la banda y es sustituido por Matías Lillo, conocido músico de la escena copiapina. la banda decide cambiar su nombre a Sedimento, comenzando a trabajar en su nuevo material. En diciembre del año 2019, Sedimento comienza la grabación de un nuevo disco denominado Errante, el cual consta de 8 canciones. Dicho álbum se lanzará el segundo semestre del año 2020. Bueno, El Pacto es el primer single y video extraído de este álbum. Y ahora vamos a escuchar esta canción que se llama En su prisión. ¿Ah? Sedimento es Matías Lillo en la voz y guitarra, Maxwell Villanueva voz y bajo y por último Felipe Arredondo en la batería. Si quieres más información de Sedimento, www.facebook.com/sedimento.negro. Chicos, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana, sí, la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. Sedimento y En su prisión. ¡Hasta la vista, terrícolas! ¡Tarán! El dolor.